olvidar tu querer y esas noches que te dormías amándome. ¿Cómo no recordar tu figura tan angelical? ¿Cómo olvidarme de ti? Espera la primavera, como la tierra espera.